están ahí, tienen destacamento con un barquito chiquitito, o sea, no tienen medios. Eso es un colador, no una frontera. No necesitan pasar por el camino, por el puente que sale de allá de la represa Salto Grande, etcétera. Ellos pasan con un bote de noche, no hay nada, nada. Es lógico que eligieron Concordia y no al cohete, ¿no? Bueno, te mando un gran abrazo y feliz aniversario. Chao, chao. ¿Quién está? Juan de Linier, de Renzi. Hoy, no sé si usted sabe que se va a reunir la gobernadora Vidal con Lita Carrió, y hoy van a hablar esto de la inseguridad. Y espero que la escuche la gobernadora a Lilita Carrió, porque yo espero que la escuche, pero que no la convenza, porque realmente los consejos de Carrió no son del todo desinteresados. Carrió tiene un proyecto político que no pudo concretar en la ciudad de Buenos Aires. No